noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 2 de octubre, ya pasamos septiembre, pasamos agosto, queda poco para fin de año. Y quería invitar a toda la gente a escuchar este programa, que traemos unos invitados especiales ahí del río Mapocho para allá, para de la zona norte. Así que lo vamos a dejar en la rama un rato, ¿no? Sí, lo vamos a dejar en la rama como siempre. Bien, compadre, ven, cualquier energía. Está bien, sí. Oye, invitamos a toda la gente a que nos escuche a través de la señal de la radio ahí, 106.9 FM. Claro. Y por la señal online www.experimental.cl, ahí enganchan en todos lados. Nos pueden llamar también al 22564-3848. Ahí para que puedan ahí comunicarse con los cabros que están de invitados hoy día. Así que estamos, brother. ¿Qué pasa si nos vamos con unos temitas? Sí, porque hay que... ¿Por qué le vamos a alargar más la cosa, bro? Que el DJ se ponga con unos temas. Póngale play. Lo cual, ahí en los controles, tus raíces poblacionales de la esquina a tu parlante. Happens, Shit happens. Shit happens. Shit happens. No, no, no, no. Buena compañía. Pare, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos ahí, cortesía mi compadre J. Locuaz, que están los controles de vuelta aquí a las andadas, así que bacán. Los temas que escuchamos era Dead de Camutao y el segundo era Shit Happen del Roberto Paranoia. Claro que estuvo acá en Raíces Poblacionales y también colaboró, claro, en la actividad que hicimos en la caleta. Ea. Así que sin salud ahí va los cabros. Brother, ¿qué hacemos ahora? Ah. ¿Qué más vamos a hacer, por mano? Vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos aquí, tenemos el honor de contar con la presencia de los cabros de raza humana aquí en la casa. Bandido Neira. Así que ahí, para que los cabros se presenten, está ahí... El micrófono abierto. El micrófono abierto ahí para que se presenten. Hola, buenas noches. Soy el DJ Paz, Sebastián. Gracias por la invitación. Eso lo dejo ahí con Choque Breaks. Buena, cabros. Choque Beat acá en la casa con raza humana. Bacán estar aquí en la Pobla, hermano, apañando a la gente. Hola, mi compadre. Aquí estamos, buena a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales aquí, Pancho del Rancho. Agradecido de haber esta invitación, porque en realidad siempre nos gusta venir a estos lugares, compartir las palabras. Y ahí pasándola. Bueno, hola cabros, bacán igual que hayan estado aquí. Igual contarle a la gente que de hace rato que veníamos como haciendo la conversación. Sí, pues. Hermano, podemos, no se puede, no. Como que nunca logramos coordinar hasta que al final resultó, pues, hermano. ¿Ah? Así que igual es bacán tenerlo acá, cabro. Bueno, así como una primera pregunta podría ser de qué manera es como ustedes empiezan a encontrarse con la música y de qué manera empiezan a ver en la música como una herramienta como para poder decir cosas, para poder expresarse. Mira, yo creo que los primeros acercamientos a la música fue, no sé, con la familia, los papás que escuchaban su música, y uno fue como más que nada por el lado de las letras, de lo que pasaba en realidad, de lo que nos pasaba a todos, ¿cachai? Como gente de la población. Y de ahí, bueno, el DJ, mi hermano, este weón trajo así como el rap, ya la weá más punga, así, de la calle, y empezamos a escuchar, va. El viejo primero, así, típico, te weyán porque escucháis rap, porque no era común, po, weón. Pero después así ya se acostumbraron, si era todos los días rap. Así que sí, esas fueron las primeras, no sé, los cabros que pueden contar sobre eso, porque cada uno la ve distinta. Sí, pues, yo en el colegio, por ahí por séptimo más o menos, conocí lo que era la volar hip hop mapocho, ¿cachai? Dieron Beat Street en la tele y fue como alucinante la weá. Y ahí, nada, pues siempre interesado por la música, pinté graffiti, puta, hace mucho tiempo. Baile break también, alucinado con la cual. Hasta que me de un momento me empecé a meter en la música así de beatmaker, ocupando Hammerhead, Pulitín 96, todas esas joyas. Y ahí, como vecino de los chiquillos, nos encontramos ahí, nos unió el rap en la calle. Y ahí empezamos a trabajar juntos haciendo música. Decir que los cabros son de la población Juan Antonio Río. De la Juan Antonio Río, Independencia, ¿cierto? La chimba. Yo le quería hacer una pregunta a los cabros, que era, ¿cómo se formó Raza Humana? ¿Cómo se llegó a la composición del grupo como está ahora? Bueno, todo esto partió con por ahí por el 96, 97 con el Pancho, que somos hermanos. Entonces, con una prima que nos juntábamos a escuchar música, po. Y partió así como el tema de grabar, de grabar las canciones de la radio, de jockear de repente con cassette, nos juntábamos en la tarde a hacer nada, ¿cachai? Entonces usted empezaba por ahí como que nace eso del juntarse. Y de repente, hoy, mira, cantemos y cantábamos una canción, no sé, pues de Beastie Boys, por ejemplo. Así como hueveando, matando el tiempo, no sé, cabros chicos. Te ocupé ya. y... Entonces por ahí nace el cuento de empezar a juntarse a hacer música. Después todo eso empieza a darse de que te conseguís por ahí un instrumental y ahí empiezan las primeras experiencias de las grabaciones en cassette, del micrófono ambiental de la radio, graba y nomás listo. Y ahí están los primeros registros. Y de ahí, después, por esas cosas, la vida. Me preguntaron cómo se conformó Razumar. Pero sí, eso es. Está yendo al origen de ahí. Sí, no, pero dale, está bien. Resumen. No, pues dijeron que duraba una hora y media. Dale, está bien. Está buena la historia, en serio. Vale. Soy pesado. Perdí el hilo, ¿viste? Ah, no. Ya, pues y ahí nace de donde nos juntamos Razumano, pues, el Pancho y la Pame. Después los 90 y algo, cuando empezó el tema de ya de tener tus propios beats, el choque se compró un computador, ¿cachai? Y ahí ya empecé a hacer beats de lleno. Y ahí de que Miami a mí me prestaron un programa, este le prestó este otro, así, ¿cachai? Y así, bueno, empecé a conocer gente también. Y nada, pues ahí empezaron las primeras tocatas por ahí en... Pero siempre claro. Estuvieron juntos, nunca hicieron música por separado, tuvieron no, algún nunca. Proyecto diferente. No. ¿No? No, o sea, lo único que en todo este rato es lo que está paralelo a que hacemos el Pancho. En realidad ahora como llama, en esta pausa en realidad que nos hemos dado, ahí estamos haciendo cosas, pero anteriormente nunca hemos estado en otro grupo ni nada de eso. O sea, el Seba... Este, DJ Bass y el Choque sacaron un remix de que se llama Radio La Chimba. Eso como aparte, entre ellos dos nomás, solos. Pero nada más, Raza Humana y Bandidos Negros, que ahora estamos haciendo cosas, compartiendo el rap. Eso. Y no, dale nomás, dale, tú trajiste los cabros, dale. Yo quería que nos explicaran el significado de qué por qué le colocaron Raza Humana, ¿cachai? Y también Bandidos Negros, no sé si lo pueden explicar. No me acuerdo tanto lo de Raza Humana. No, Raza Humana es... Imagínate, del 96 más o menos, 97, todos los grupos eran real algo, real tanto. Y nosotros éramos Real Raza Humana, ese era el nombre, RRH. Y por años, caleta. Y después como que lo tratamos de sacarse, o sea, para explicarte es como un nombre de pendejo, o sea, que tú llegaste, lo pusiste y después le empezamos a buscar algún significado, ¿cachai? Ahora te podría dar la volada, así que la raza y no, pero es así. Se mantuvo el nombre. Que de cabro chico se mantuvo el nombre y sacamos el real porque era muy nazi. Real. La real. Raza humana. Real. Raza humana. No, raza humana, no. Quedó así para siempre. O sea, jamás pensamos cambiar nombre. Igual lo que tú decías antes de hacer música con otra gente, igual hay colaboraciones con varios cabros. Sí, bueno, sí. Ya. Y fuera del disco que hicimos también hay otros temas con otros. Ahí con Solo Pablo, con el Sony, ¿con quién más? Voy a echar los temas. Con el Andy, con el Flu, con la Atrofia. Con la Atrofia. Falta una con la banda del Loco Ronnie. ¡Ah! La tiró ya. Así va saliendo. Esa es como la esencia igual de que tenemos, ¿cachai? En el sentido de hacer música, va solamente saliendo, ¿cachai? No nos proyectamos en hacer un disco, ¿cachai? Claro. Lo hemos pensado un millón de veces, pero solo van haciendo. Cada uno tiene su aparte, su pega, ¿cachai? Su familia, y entonces conjugar todo eso es complicado. Le quita continuidad sí. al trabajo, entonces después mejor sale cuando tenga que salir, ¿no? Sí, igual todos nos mantenemos haciendo música, está escribiendo, ¿cachai? Por eso también el nombre del primer disco de Raza Humana, Obreros del Sonido, porque era como que igual no somos obreros en sí, del que pesca la pala y todo, pero todos trabajan. Entonces tratamos de hacer ese disco mientras trabajábamos, que hoy tengo libre yo, que acá, que la weá. Y lo hicimos en un club deportivo que estaba tirado en ese momento. El Torino. Y, no, otro de la orilla. La 11. Y ahí hicimos todo el disco, lo grabamos ahí. No, yo te decía el Torino porque igual cachaba por los barrios de allá y conocía ese club deportivo. Sí. Solo los Torinos. Estuve en una fiesta con unos peruanos en el club Los Torinos, no me acuerdo, hace tiempo atrás. Así que estuvo. Por ahí eso mismo. Sí, pues, al otro lado del río. De la chimba. Usted que tenía cara de hacer una pregunta, no, Matías. Ahora sí, como ya hablando sobre los procesos de creación, así como del trabajo que hacen ustedes, ¿cuáles son la influencia, qué se ve influenciado su trabajo? O sea, me refiero a vivencia, no sé, lo que escucháis, leí, no sé, todo ese tipo de cosas. Mira, yo en el sentido de las letras, porque también los cabros también se inspiran, sí, para hacer los beats, ¿cachai? Todo tiene su cuenta. Yo por el lado de las letras, primero el día a día, pues lo cotidiano, la familia, toda esa guala, lo que te pasa, la pega, y de ahí lo vais combinando con, no sé, pues con algún libro que leíste y te dejó algo, no sé, música, cosas que van pasando y uno lo va tomando de repente cuando le va encontrando sentido a la weá, que es como el destino, y ahí te va inspirando, pues así yo me voy inspirando. En música igual, no tanto rap, así no escucho tanto rap, sino más otro tipo de música latinoamericana de todo. Y los cabros también escuchan esta música. No, para mí, bueno, hacer música terrible liberador, o sea, es mi momento que puedo liberar toda la weá que siento, ¿cachai? Las presiones, la pega, ¿cachai? La casa, toda la. Llegar y ponerme frente al computador, ¿cachai? La MPC, ahí donde la pude hacer. Y no, hacer música, liberarme, ¿cachai? Crear hip hop de esa manera. El hip hop yo lo amo caleta, ¿cachai? Entonces, crear más. Y no, pues después, no sé, regalo las pistas, algunas las vendo, ¿cachai? Pero ese es mi mecanismo, ¿cachai? En el momento en que puedo, en la semana apenas puedo. Bah. Es mi válvula de escape. Bueno, eso. ¿Y el DJ ahí, cuál es tu influencia? ¿Cómo te componí? No, en realidad, como musicalmente, no trato de no influenciarme mucho. De hecho, hace harto rato que no escucho rap. Ahora estoy escuchando así otra caleta de otras cosas. Pero no de rap, no, hace que no escucho un disco de rap nacional. El último, el de Landy. Ese fue el último que escuché. Y de DJ, ¿quién tengo así como de referente? Puede ser Rock Rider, puede ser, ¿cachai? De hecho me acuerdo mucho de un amigo, el DJ, ¿cómo se llama? El DJ Trek. Ese loco como que me recordaba a caleta a ese DJ, porque más encima físicamente se parecían, eran chicos así, cachaba para el mismo lado, ¿cachai? Tenía varias, y ahí me acuerdo que lo empecé a escuchar más y lo empecé a seguir más. A Rock Rider, por ese loco. Y eso. Oye, no, yo les quería hacer una pregunta que también tiene que ver un poco con lo que le influye a usted en torno a la música, porque yo escuché el disco de usted, El Obrero del Sonido, y le puse atención a las letras y me he dado cuenta que el sector donde ustedes viven, que es la población Juan Antonio Río, La Chimba, siempre la nombran, ¿cachai? Como una reivindicación en torno al lugar donde ustedes viven. Entonces, mi pregunta va enfocada a qué significa para usted el lugar donde ustedes viven, ¿cachai? ¿Cuál es la influencia que tiene en las relaciones humanas, ¿cachai? ¿Cómo es vivir allá en La Río? Mira, es como, yo creo que el cariño que le tienen todos al lugar que cuando uno vive de cabros chicos. Es como ese cariño. Y aparte, después uno le va como buscando algún sentido. Y no sé, pues la PAME fue la primera que me dijo, oye, léete, mira este artículo así como de historia, que hablan de la chimba, de lo que significaba. Ya, y nos pusimos a leer distintos documentos que andan así en las redes, pues así, caleta de tiempo. Y ahí empezamos a ver la chimba, oye, se significa los que viven, o sea, en ese momento se les decía los que viven al otro lado del río, o a la otra banda del río. Eso en quechua. En quechua, claro. Porque ahí eso es lo otro, porque en Santiago, en el valle, en los alrededores, convergen dos mundos distintos, que viene del Tihuantinsuyo y el otro, el sector llamado mapuche, o más antiguo, de Anda, no sé, la cultura Aconcagua. Entonces, puta, tení años de historia, y de repente pisoteado por otros que no quisieron que ¿por qué esta historia se sigue repitiendo? Y eso es como que nosotros, ese el análisis que tratamos de hacer en las letras, porque hablamos mucho de historia de la población, del barrio y todo, pero es porque es como decir, pero si lo contextualizamos a lo que estamos viviendo ahora, 2014, es como casi parecido, pero obviamente contextualizado ya con, no sé, por las tecnologías que hay, ¿verdad? Pero siguen los rotos ahí, ¿cachai? Los locos abajo el puente, y siguen los locos que se mueven, locos que hacen música, y se van ahí mezclando. Y yo cacho que cuando, no sé, cuando hablamos que la gente le llamaba a la chimba y se juntaban los mestizos y todo, es lo mismo que pasa ahora, pues llegan de Haití, de Perú, de Colombia, chilenos, y ahí está, es por eso. Entonces, ahora más, sobre todo ahora, tiene más sentido la chimba y llamarle a todo, porque es como la gente que fue marginada del Santiago, o del Santiago, sí, donde ahí estaba la gente que si tenía una casa podía, tenía derecho a votar, por ejemplo. La gente que vivía al otro, no era ni contado en nada, ¿no? Capaz que no lo trataban ni como persona, obvio. Claro, eso es lo que dice aquí el compañero. Igual es cierto, el barrio de usted se ha convertido en un lugar de refugio para caletas de extranjeros que han llegado al país, po. Uh-huh. Sí. Hay harta gente que yo he visto, he pasado por allá y he visto harto. Hay manzanas que son. Sí, po. ¿Sabes por qué se da? Yo he tenido la oportunidad de entrar a estas casas, he tenido amigos que han vivido así en estas piezas que arriendan. Y los locos, ¿sabéis por qué las arriendan? Porque son casas antiguas que tienen de techo fácil 2.30 metros, 2.40 metros. Entonces hacen dos pisos y viven dos familias en una pieza, viven dos familias, dividen la pieza y viven así, ¿cachai? Entonces por eso se da caleta que viven inmigrantes. Hermano, si tú vas pasando y los pasillos son colgadores, cocinerías, ¿cachai? Y las piezas son las como las casas. Y adentro ahí comen, igual así como de repente lo muestran en China, en Japón, así. No, pero aquí ya está pasando. Y es porque aprovechan la arquitectura. Se aprovecha la arquitectura de la época. Pequeños guetos, así. Y eso es lo que. Y es lo mismo que engancha con lo que hizo el Pancho. O sea, te dais cuenta, se va repitiendo. Tal vez en menor cantidad, se ve menos, tal vez, se esconde más. ¿Por qué? Porque ahora las apariencias son. Tú ahora te ves, te parás al lado de la micro de alguien y te ves similares. ¿Cachai? Pero las realidades son súper transversales. Yo me puedo vestir muy bacán, igual que el de al lado, pero el loco puede vivir, hermano, así con. Como pasa en todas las poblaciones, po. El hacinamiento, ¿cachai? Vivir con tío, abuelo, ¿cachai? Vivir con vecinos, así, ¿cachai? Todo eso. Entonces, si se contextualiza lo que pasaba antes, es donde va quedando la gente marginada, ¿cachai? Entonces hay que rescatarlo. O sea, hay que rescatar, hay que mostrar la identidad, hay que darse cuenta de dónde eres, no jamás avergonzarse de dónde eres. Y eso, y ahí en la Puebla, la relación con la comunidad, ¿cachai? Extranjera, ¿cómo es? ¿Cómo la ves? En realidad nosotros es re poco lo que... ¿Qué se da? Que no hay una lamentablemente, sí, claro. Lamentablemente están los piños de, no sé, los colombianos acá, y así se mueven. Ellos, entre ellos, tampoco se organizan. Pero igual se da, por ejemplo, que tu hijo va a un jardín y hay mamás que son peruanas, son apoderados, sí, igual, ¿cachai? Y ahí se dan conversaciones que son válidas, y uno ve que los locos igual son gente, pues, ¿cachai? Y que no son tan dañinos como todos hablan, ¿cachai? Sí, lo que pasa es que tienen otro tipo de cultura, viven de otra forma, vienen de otros lugares, y tienen otras necesidades. Entonces todo eso, si juntamos todo ese universo de weá, puta, claramente da algo distinto a tu realidad, capaz, ¿cachai? Que tampoco no es tan lejana. Sí, yo todavía me acuerdo, lo vuelvo a decir, cuando fui al Torino en la fiesta con todos los cabros ahí, los peruanos, ¿cachai? Y la pasamos. Chela. Sí, la pasamos. La pasé bien, no me puedo quejar. La duda. Ay, renojado. No, si comen rico, toman. Sí, no, no, no, no. Bueno, para tomar. Cabro, yo creo que mismo. Matías también. Le, si nos vamos, si los vamos con unos temas, cabro, yo creo que la gente. Ya conversamos un buen rato. O yo creo que la gente está esperando algunos temas. Ya, yo voy a poner un tema. Pero antes, yo creo que vamos a recordar el teléfono para que la gente que los quiera llamar y le quiera hacer alguna pregunta a los cabros, alguna invitación, los quieras felicitar. Es el 22-564-3848. Claro. Así que ahí la gente llama. Tienen que puro llamar. Claro, tiene que puro llamar la gente y lo sacamos en al aire y le hace una pregunta a nuestros invitados que están acá en Raíces Poblacionales. Así que ahí el espacio de ustedes, pues cabrón, ustedes dicen. Póngale. Póngale nomás, DJ. Póngale nomás, este tema se llama El Dolor y es de como de lo último, y habla del dolor en realidad que se siente transversal. En este momento es transversal, así pasa para todos lados, así para arriba, para abajo, para el lado, para todo. Entonces, yo quiero elegir esta canción. El dolor pasa por todos lados, pobreza acomodado, el dolor que me trajiste, esclavo. La verdad está en tu humilde enredadera, pradera de maleza, mejor toco madera. Tratar de tapar este dolor, anestesiar, mejor sentirlo y de esta forma apreciar la fuerza que tenemos para lograr vivir con esto arraigado en tu alma y no fijar. Sed de las sensaciones, muerte en tu memoria, esas que no vienen en Cristo, en tu oficial historia. Como la lluvia de este valle gris, invoco los ancestros mirando el cielo mis versos de pueblo nuevo, versos que antes me dieron desde la tierra ultrajada nacieron. Saca tu grito como respuesta, saca tu alma como destreza y manifiesta. DJ Bass en las tornas. Hoy manifiesto yo mi dolor, ver cómo pasaron los años y a mis viejitos el sol quemó. Cómo siguen vivos, pensión menos de lo mínimo, minimiza la voz, mueren tristes, ¿dónde está Dios? Prestaron el boito, los senadores, el voto, se menean como putas, empresarios le dan corto. Si solo somos unos monos pa' unos pocos, cómo no decirlo al zona, le fabrica sin patrón. Yo no vengo a demostrar quién es real, no gasto mi tiempo en chacharear como los de allá. Mi debilidad es cierta, el sistema ya me tienta, mi calaca me despierta, mis errores estoy alerta. Rap no solo escribir, basta tener algo que decir, ni siquiera la pista a capela sin un beat. Viste cómo fluye, la rima se constituye, criticar solo destruye, somos mil, así que fluye. Si vamos a la pizarra, tengo un dibujo de lo que llamo el ciclo del dolor, y muchas personas están involucradas en este ciclo. Estamos arriba, comenzamos arriba, todos los dolores que tenemos, todos los síntomas comienzan porque hay un problema en el cuerpo. Ahora, cuando hay un problema, nos sentimos mal, tenemos síntomas. Y lo que hace la mayoría de las personas es que automáticamente se van a tomar una píldora, un medicamento, que los hace sentir mejor, pero ya cuando la píldora, cuando los efectos se van, estamos de vuelta en el lugar que comenzamos. Y así pasa, bastantes personas por muchos años sufren de dolor, pero no saben qué hacer, entonces se van a la píldora. Ajá. Uh-huh. Hemos vuelto. ¿Vas a cantar? Yo. A cantar, ahí estaba. Ya, tiramos el beat al cielo. Dale, no va. No, ahí, dale de nuevo. Ahí va. Ya. Pancho del Rancho. DJ Bass. Choque Beat. Raíces Poblacionales. Bye. En la casa, guacho. Ajá. Escucha. DJ Bass. Uh-huh. Vivo en el camino del Inca, no te das cuenta. El Cerro Blanco, Mapocho, Mapuche, La Chimba, el bajo pueblo sin finca. Desde antes, en la ribera del río, la maima, la bandera, el futuro pinta. El muro de adobe, el muro de azote, en rancho con vendillo, la vendedora de mote, sacando el trote entre comerciantes, peones, bandidos. El mestizo se maldijo antes de haber nacido, conocido como la plebe. La cuestión social se fue armando todo esto a lo casual, lo excluido de la patria. Nada, pero nada, cada guerra justificada por la élite maniobrada. Y esto no cambia, pero en una palabra cambia. Sigue la historia maldita de esta la cueca samba. Zambalando, bailando van junto al negrero. Y los clavos son los mismos endeudados en febrero. Mi madre canta, blanco mestizo, todo paisano, artesano. Oye, crepo mi hijo, mezcla maldita, nación bendita. La poca identidad te la quitó la banderita. Algunos me irritan, me incitan, la revolución te invitan. No inventan, solo habitan, y en la lucha tiritan. Aquí fuerte como Adrián, por el pan que no tienes. El esfuerzo de tu maima, no hay que negar de dónde vienes. Canto de pueblo hundido, dolores desde antes. Canto de chingana del barrio, ahora suena en tu parlante. Poesía resentida, gris, hecha pedazo. Es que se zarpa con mi gente, va fuerte este piedrazo. DJ Bass, va fuerte este piedrazo. Choque beat. Flow. De la chimba, la esquina de la casa. Ay. Buena, tío. Buena, cabrón. Buena, buena. Escucha, ¿nos podían explicar a los cabros? Voy a tirar beat por mientras de repente. ¿Nos podían explicar a los cabros? Decir cuáles son los nombres de los temas y en qué consistían las letras, ¿cachai? Igual sería importante si. Los presentan. Pero los que escuchamos. Es lo que escuchamos. Bueno, el primero fue El Dolor, que el Seba ya lo había mencionado, que habla sobre el dolor constante que uno puede sentir en cualquier sentido, en dolores desde enfermedad hasta el dolor de repente de decir, chucha, estoy haciendo lo correcto, ¿no? O estoy en el estoy remando para donde tengo que estar, no sé, ¿cachai? Y el segundo tema que lo sacamos con un beat, un remix, que se llama Camino del Inca, que habla sobre, es como una pincelada de toda la historia que ha pasado según nosotros, según lo que nosotros creemos que es la historia en la que queremos nosotros rescatar como identidad. Eso es lo que hablábamos delante, ¿cachai? De que convergen cultura, todo eso, de dónde venimos, ¿cachai? Venía independencia, antes era como el camino una rama, una rama del Camino del Inca, y desde ahí se juntaba la gente, lo mismo, ¿cachai? Después la lavandera, hablamos de los niños guach, etcétera. Y vamos como tratando, y darle también el estilo, porque le tenéis que dar como la chispeza, ¿no? Si no hay chispeza no pasa nada, ¿no? Como dijo el Gary, Sir Gary. Sir Gary. Eso. Y eso es raza humana, esos bandidos negros, todo lo mismo. Es la familia, los amigos. Oye, felicitar a los cabros porque igual es una sesión en vivo con DJ y todo. Hemos tenido sesiones en vivo, pero ahora nunca hemos estado con DJ acá en los estudios, en el estudio 450 de Radio Experimental. Estaba en el estudio 460. Así que. Está ocupado. Sí. Está ocupado. Claro, no, hemos tenido sesiones en vivo de grupo de cumbia acá, de todo, pero nunca habíamos estado con DJ y toda la cosa acá. Tenemos, para que la gente se pueda imaginar, tenemos toda la mesa ocupada con. Sí, entretenido. Sí, o sea, no. Esa es la idea. Así que se le agradece a los cabros. Yo le quería hacer una pregunta, tal vez es como para los chiquillos. ¿Qué significa o qué siente, cómo trabajan ustedes que son hermanos, cachai? En la música. ¿Qué? ¿Cómo es trabajar con el hermano en un grupo de música? No, lo pasa con el Pancho, nos llevamos por súper poca diferencia de edad, ¿cachai? Entonces, somos amigos, ¿cachai? Y nos juntamos más que con el Choque. O sea, no es por nada personal, pero se dan, son cosas que se dan de la naturaleza, ¿cachai? Y por ende, por lo general, yo creo que de todas esas juntas, ahí nace, no es que nos juntemos a hacer música. De repente el Pacho dice, oye, ¿sabes que tengo una letra? Y dije, mira, tengo el Choque, me dejó un beat, a ver, lo escucha y realmente se graba al tiro una maqueta. ¿cachai? Uh-huh. Así. Y en realidad es porque nos juntamos a conversar de la vida, ¿cachai? No, y la, es como, la, como la, que uno la... se junta con un amigo en la plaza, te va para mi casa o vamos a la casa del choque, así, pues, ¿cachai? No, pues las dos cabras que ahora no están, ¿cachai? Que ellas está ahí, están haciendo sus cosas. Ay. Ella, la Camila, hermana de nosotros, y la Ay. Pamela es tía de nosotros. Ya. Yeah. La hermana de mi vieja, ¿cachai? La hermana más chica. Y el choque lo conoce, es como hermano, porque está todo entrelazado, así, somos una familia gigante. Como pasa en las poblaciones, al final, como que todo es. Tiene como un familiar, con un amigo y se va sí. criando con esa gente. Y como que por eso nosotros decimos raza humana, en realidad es como una raza humana familia, no por el lado así como institucional de la familia, sino por lo que es, pues como es las poblaciones, ¿cachai? Porque en realidad tampoco de repente queremos ser parte de una escena ni nada, sino que somos el día a día de un poblador, de un trabajador, ¿cachai? No estamos así como urgidos de, ay, que voy a sacar un disco y esto. No, bacán que hay gente que tenga el tiempo y lo haga y pueda desarrollarlo como lo tenga que hacer. Pero nosotros lo hacemos lento, pero lo hacemos. Constante, igual. No, es que yo me quedo un poco rondando el tema de los cabros, porque igual nos pasa a nosotros, yo cacho, como radio, con las cosas que hacemos, de que, claro, nosotros igual trabajamos y nos queda ese pequeño espacio para juntarnos y donde empezamos a crear cosas. Organizamos algunas cosas, la radio, ¿cachai? Y les quería preguntar, por ejemplo, tal vez tiene que ver un poco más con la vida personal, ¿qué realizan ustedes, cachai? Aparte de hacer música, ¿cachai? ¿Qué hacen? ¿En qué trabajan? ¿Tienen familia? Sí, sí, pues yo. Ese cupe. Es al pianito. Paso. ¿Qué responde el chiri? bueno, yo coincidentemente trabajo en una radio. Soy así como la modernización del DJ, ¿cachai? Que le llaman ahora programador. Soy un programador. Yo como programo la música desde una radio. Y bueno, sí, pues tengo mi familia, tengo dos hijos preciosos, un niñito y una niñita, maravilloso. Estoy casado, felizmente casado, ¿cachai? Todo bien. Y nada, por eso. Me fui en la olla. ¿Qué es esa? ¿Qué cosa? Yo, hermano, trabajo soporte informático en un holding de empresa. Tengo mis dos niños, ¿cachai? La Julieta y el Baltasar. La Julieta tiene 1 año, el Baltasar tiene 6. Y nada, pues ellos son mi vida, la pega, la música. Eso. Oh. No, yo lo mismo que los cabros. Bis. No, tengo 3 hijos, precioso, hermoso. Tengo mi pareja también, que es hermosa, la amo. Mi pega, que también quiero caleta mi pega, llevo años trabajando así como en red eléctrica y todo eso, y en eso me manejo. Y bueno, y canto, y de repente tocamos guitarra, esto bueno, hacen, no es como que nos encerramos de repente en música, sino como se juntan ustedes, no sé, a compartir, ya así mismo nos juntamos nosotros y de repente pescamos una guitarra y hacemos locura, así como los amigos, nos vamos por otro lado. También nos gusta disfrutar la vida. ¿Cachai? Exacto. Sobre todo cuando tenés hijos y empezáis a ver que crecen y después decir, porque tú a ti te gusta como que de repente tu hijo esté desierta y decís, ¡ay, no crezcas porque cada vez se te alejan más, weón! Qué cuático. Hey, Matías, ¿alguna pregunta? Yo voy a buscar a. No, que me pareció interesante, bueno, hola, que trabajé en una radio. Sí, se puede saber. Bacán, ¿no? Igual. No, el tema es como. Como qué ha significado para ti igual trabajar en una radio. Igual esa bola siempre es una pregunta que surge así como cuando decías con alguien que trabaja en radio igual así. Mira, la verdad es maravilloso el trabajo, ¿cachai? Es súper mágico porque se transmiten emociones, ¿cachai? Full emociones. Es increíble cómo se afecta cuando el locutor está mal, ¿cachai? ¿Cachai? Porque por mucho que, o sea, puede ser un excelente comunicador, pero en verdad son personas y en algún momento del programa se caen y se nota ya algo raro, ¿cachai? Bueno, son sensaciones que se expresan, ¿cachai? Entonces, tiene un desgaste mental súper grande. Entonces, a mí al principio era pendejo, entonces no estaba ni ahí, trabajaba turnos largos, fines de semana, ¿cachai? Entra ahí a las 7 de la mañana, las típicas cosas así como de radio. Entonces al principio no estaba ni ahí, después ya cuando cambia la vida, soy papá, ¿cachai? La cosa cambia, ¿cachai? Hay otras preocupaciones, está el tema de la música, el tiempo se acorta más porque antes había tiempo para trabajar y descansar y pasarlo bien, ¿cachai? Bueno, ahora igual uno lo pasa bien, pero es distinto, te están las otras cosas de la vida en general. Entonces, eso, el tema de la radio a mí al principio era maravilloso, pero después está tomando el rumbo de un trabajo, ¿cachai? Claro. Es un trabajo, tengo la dicha de decir que lo paso bien en mi trabajo, yo lo paso bien, ¿cachai? Porque escucho música, estoy todo el día escuchando música, ¿cachai? Estoy programando música, de hecho hoy día, por ejemplo, un compañero andaba con el hijo, ¿cachai? Fue un rato, hoy iba a estar mi hijo, era usted. Entonces, estábamos ahí con el cabrón chico y nos pusimos a escuchar música y el cabrón chico estaba cagado a la risa. Yo le conté un chiste que me había contado mi hijo, no sé, ¿cachai? ¿Entendí? Entonces se dan este tipo de cosas. Yo creo, olvídalo tal vez en otro tipo de trabajo hasta llevar al hijo. No podría ir, ¿cachai? Claro. Y aquí sí, y lo más chistoso es que el hijo de mi socio se acuerda de varios nombres y en especial se acuerda de mi nombre, de Sebastián. Oye, vamos a ir donde el Sebastián. Ah, entonces, rico esas cosas, pues, esas sensaciones, se pasa bien. Lo único sí que pasa el tema que estáis todo el día escuchando música, entonces estáis todo el día trabajando con el oído. Y un músculo se cansa, entonces después llegáis a la casa a descansar, entonces el oído también descansa. Y así pasa que dejáis de escuchar música. Yo dejo de escuchar música cuando salgo de la por lo general en realidad, porque hay muchas veces que es lo contrario, pero hay que también querer su descanso. Sí, pues, sí, es necesario. Oiga, ahora una pregunta así en general para todos, pues, de cómo ven ustedes así como hoy en día el como podríamos llamarle como la escena del rap aquí en este territorio, o sea, en estos territorios, así en este país llamado Chile. Y ahora en realidad, hermano, no me he dedicado mucho a cachar cuáles son los últimos discos que han salido, ¿cachai? No, pero como en general, pero como... no, claro, pero aún así, lo poco que de lo que puedo darme cuenta es que hay caleta de gente que le pone terrible, bueno, y también es lo que hacen, ¿cachai? Puta, incluso, ¿cachai? Tienen la bacán de poder hasta ganar plata y hacer negocio del rap que están haciendo, ¿cachai? Que yo no lo encuentro que sea malo, si se dedican solo a eso, ¿cachai? Más allá de decir más real o menos real, ¿cachai? O bien por ellos, ¿cachai? Como también hay otros locos terribles que también, bueno, el nivel de pista, ¿cachai? Ahora cada vez mucha gente tiene máquinas, ¿cachai? Y hay, ¿cachai? La práctica. Entonces hay caleta de beatmaker y productores, ¿cachai? Entonces yo creo que va todo subiendo el nivel. Las mezclas, ¿cachai? No sé, de un grupo cumbia con un par de raperos, ¿cachai? Como toda esa mezcolanza que se está dando y terrible positiva, ¿no? Bacanas. No te podrías disparar mal como para allá o para acá porque todo en su volada, ¿cachai? Le ponen vuelo y tiran para arriba, ¿cachai? Así que bien ahí. Acá. ¿Sí quieren agregar algo? Ah, no, buena, no suena así. Buena. Se destaca, yo personalmente, cuando los discos no suenan muy bien, no lo escucho mucho. Depende. No sé, a mí como que te acostumbras a escuchar en realidad. Cuando escucháis otro tipo de música, te acostumbráis a como una fidelidad en realidad, creo yo. Pero últimamente, por general, como que ya se está preocupando N de los sonidos, entonces eso ha mejorado harto, man. Entonces eso yo creo que rescataría de la escena. ¿Sí? Lo profesional que se está formando, ¿sí? Creo que está a un nivel bien bueno, man. Claro, o sea, igual, por ejemplo, yo les preguntaba también en el sentido de... ustedes igual vienen haciendo música y trabajando el tema de la música hace caleta de tiempo, entonces igual han visto como el tránsito que ha habido de la llegada de máquinas, porque la llegada de máquinas y toda la tecnología así como más masificada no es de hace muchos años tampoco. Sí, el acceso así años. Como que esté más... Yo creo que así como el boom, unos 5, 7 años, no más. Pero claro, pues sí, al principio es... Por lo general las tocatas del principio de los 2000 era harto de encontrar con harto loco que usaba pistas de otras personas. Después de a poco, pues después ya empiezan a hacer sus propias pistas y ya... Ahora yo creo que estamos en la etapa de sonar bien, ahora ya es un... el primer escalón de como del por lo general, con buenas pistas, ¿cachai? Con buena producción, ¿cachai? Sonando no como quisieran tal vez, pero relativamente, o sea, se escucha, lo entendí, ¿cachai? Antes, no sé, pues yo escuché cassette de amigos grabados de cassette y de ahí sacaban la copia que te vendían y costaba, no sé, pues 500 pesos. Cuando vivimos en la Florida, como en el 99, 2000, se grababan en caseta así. Con el aire, con el sonido del aire. Sí, así, la papa frita. Y... Ahora, igual, con 500 lucas, tal vez hay un home studio, un par de monitores, una interfaz, ¿cachai? Y si tu pieza es piolita, va a campo, ¿cachai? Y ahí ya. Entonces, todas esas manos que se dan ahora, igual se notan en la producción, ¿cachai? Acceso. Sí, yo creo que la escena lo que no tiene que tener son weas como las weas banales, po. Si igual esto es como cultura. O tratáis de entregar algo, no de hacer daño a lo que por todos lados, no sé, por la sociedad o el sistema te quiere imponer y weas. Con esto como que liberáis, ¿cachai? Liberáis todo, liberáis tu pensamiento, te liberáis como persona. Y tratáis de construir algo paralelo a todo, ¿cachai? Algo que uno mismo lo va construyendo entre todo. Entonces, hay gente que sigue de repente haciendo cosas hasta solidarias, ¿cachai? Hoy pasó algo con un amigo y todos tum tum se mueven, listo. Se armó una tocata para el loco. Esa weá que exista, yo creo que todavía es mortal, ¿cachai? Sí. Y también la gente que trata de mantener lo verdadero dentro del contenido del rap, ¿cachai? Y de lo que habla, de la weá, porque si le empezáis a meter un contenido culiado ya así como rebuscar la weá, así como que andan apurados por sacar discos y al final sacan cualquier weá, mejor no la saquen. Sí, tiene que trascender la canción que escuchaste al en sí mismo, lo que te transmite vos, como persona, ¿cachai? Tiene que ser un complemento. Yo quería hacer una invitación a los cabros para que nos toquen unos temitas, po, ¿cachai? No sé, po, ahí si lo van a hacer nativo, en vivo, nativo. Van a poner un tema. No, ahí el DJ nos avisa. Sí, el DJ. DJ ahí. Nativo. Sí. A la gente que quiera llamar, al 22-564-3848, el teléfono, me enrolé un poco, así que para que estén atentos y llamen. Ahí le hagan alguna pregunta a nuestros invitados en Raíces Poblacionales. Ra. DJ Bass. Está el choque en la pista. Escúchalo. Pues siempre he estado aquí, tú lo sabes, sí. Desde que mencionan que soy un MC, más que eso es lo sencillo de todo esto. Atención, presto a lo que tú no, eso detesto. Aunque estés a mi lado, me sienta acompañado. Prepárate para ser el siguiente apuñalado por el sistema feudal, a ver qué tal. Una estaca directo a tu alma, todo mal. Hey, aquí con choque no perdimos ese enfoque. Toque a quien toque, provoque quien provoque. Rima con tierra tratando de salir a flote, buscando el universo. peso perdido antes que explote. Bombo caja, bombo bombo caja. Sale de tu casa, mueve la raja, deja la paja. Risa me das, mira adelante y atrás. Cuidado con lo que andan mirando mientras. Mentiras inventan, intentan llevarla. Si destruye todo y de otra forma mostrarla. Aquí siempre hacemos esto sin miedo. Y cuando voy por el sendero siempre solo quedo. Comienzo una y otra vez, aquí voy. Empiezo nuevamente a caminar, aquí estoy. No me canso, no me bajo, no me corro, no me escapo. Marihuano libertario de la chimba antifaco. Antifaco, oh, y antifaco. DJ, antifaco, oh, y antifaco. Antifaco, oh, y antifaco. Antifaco, comienzo una y otra vez, aquí voy. Empiezo nuevamente a caminar, aquí estoy. No me canso, no me bajo, no me corro, no me escapo. Marihuano libertario de la chimba, antifaco. Antifaco. Bandidos Neira, DJ Bass, Choque Beat, Raíces Poblacionales, escúchalo en la casa. Yeah. Amigo, no fumes porro. Fume la buena, cabrón. Oye, no hay primera sin segunda. Ya. Otra mentira. El Vereda. Vereda. Oye, estamos en vivo y en directo, cabros, del estudio 365. Claro, güey. Radio Experimental, brother. Buena. Nacional, Rellenen, rellenen. Ah, la tenían en el otro disco, creo. Sí, era. Oye, sí, a mandar un saludo al compadre Memo, que compañero nosotros, que nuestro ayudante. Compañero nosotros, que por cuestiones de pega tuvo que viajar, anda en el sur, así que un saludo ahí. Saludo también para el Mauro. Para el Gaete, un saludo para el. Ah, para el Garay, un saludo. Gaete, está bien. Y le digo Gaete. ¿Quién mató a Gaete? los cohetes. Y al Guacho Jai, que tiene que hacer un viaje y por un buen tiempo, así que un saludo para el Guacho Jai. Eso. Bueno, y saludos, recordamos, cabrón, también el teléfono. Bueno. Lo he recordado, Carlete, ese. Ojalá que llamen ahí. Voy a llamar yo mismo. Ya voy a salir, sí. Ah. El 22-564-3848. Ah, no, y voy a aprovechar que el DJ está haciendo unas cosas. Que el 4 de octubre, el sábado, en la Caleta. Ah, de veras. En la calle Buenaventura 3906. Se va a hacer el lanzamiento de un libro que justamente tiene que ver con lo que hablaban los cabros de valorizar un poco el lugar donde uno vive cuando le empieza a tener un poco de cariño. Es un poblador de acá de La Car, un caballero que se llama Don Orlando Galvez, que estuvo hace unos programas atrás con nosotros hablando sobre el tema de La Caro, que va a lanzar un libro que se llama La Caro, un relato desde la esperanza, la organización. Y no me acuerdo la otra parte del libro. Esto va a ser el 4 de octubre, el sábado este, a las 16 horas, en la capilla San Pedro Pescador, entre la calle Monterrey y frente al Albano. Así que a la gente que quiera asistir, esto es totalmente gratis. Van a estar a la venta los libros y va a ser el primer libro hecho por un poblador de La Caro que relata sobre la historia de nuestra población. Así que yo creo que tiene mucha... es como una motivación a toda la gente que vive acá en nuestra población. Así que, DJ, ¿estamos ok o no? Buena, Juan. ¿Tú rellenas? ¿Fuerza para eso? Sí. Ya, dale. Yeah. DJ Bass, pínchalo. Yeah. El Choque. El instrumental. Vereda. Desde la vereda al norte del río Torrente. Plu, plu, de gente, felizmente te canto. Escribo juglar del barro, canto del barrio, fumando pasto en el estadio, relajando la vena por ser explotado. Sí, sí, de rabia explotado. Se acerca la muerte, abrazo a mi gente, vos siente el pa'lante. Tantos en poco tiempo vivieron momentos, no desaparecieron, eterno cariño, lo escrito de niño, la chimba la liño. Uh-huh. Oh shit. Yeah. DJ Bass. Este se llama Indepe. Saludo a toda la gente que está allá en Indepe escuchándose, que él, la familia, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Creo que con el tiempo se fue perdiendo un poco de los dos. Y no hicimos nada por evitarla. Ajá. Bandidos Neira. ¡Blo! Yeah. Crecí en Indepe, donde la gente se mete, donde daña el copete, donde se comparte un cohete acá. Por Cuatro Norte pasan afilando los cuchillos, todos los chiquillos vacilan de verdad del rap. La cancha de tierra sacan toda la rabia, los MC tiene la labia, siempre nueva sabia. Usted ve todo el talento de la Río en una pichanga, no hay manga, puro corazón socio como el chamaco Valdés. Chucha los chichas casi me hicieron de su grupo, Jesús lo supo, me dice que de un cupo voy y vuelvo, lo dejo por la mía. Aunque vivo cerca del Rosario, Jesus, sorry, pero esta vez yo me quedo con el pueblo. Desde buena situación ha llegado con dividendo, coraje tremendo. Dinero te envío, madre, te encomiendo. Todo es humano, todo necesitamos. No te ríes, imbécil hipócrita, hermano peruano, te entiendo. Un recuerdo cocinando con palo suelto en el jardín. Mi papi, los bolsillos sin money, mi tío Adrián, un king. Pa' mis valores, no miseria, riqueza de humano. El rap que me motiva lo trajo en los 90 a la casa, mi hermano. Crecí en Indepe, donde la gente se mete, donde daña el copete, donde se comparte un cohete acá. Por Cuatro Norte pasan afilando los cuchillos, todos los chiquillos vacilan. Crecí en Indepe, donde la gente se mete, donde daña el copete, donde se comparte un cohete acá. Por Cuatro Norte pasan afilando los cuchillos, todos los chiquillos vacilan. De la chimba, de la esquina, de la casa. Crecí en Indepe, donde la gente se mete, donde daña el copete, donde se comparte un cohete acá. Por Cuatro Norte pasan afilando los cuchillos, todos los chiquillos vacilan de verdad del rap. Buena, cabrón. Buena. Buena, buena. Cabrón, ¿qué escuchamos? Si nos pueden decir los temas que escuchamos ahí. Y qué habla cada tema. ¿Ahí? Mejor cantemos otro. ¿Cantamos otro? ¿Prefieren eso? ¿Sí? Dale, pues. Dale, dale. Todo es rutina, el sol entra, traspasa la cortina, el desayuno, el matinal, todo pasado a parafina. Te sientes mal, un esclavo de esta farsa, ve la vida de otro modo, échale laurel a tu salsa. Cambia el sabor de tu alimento, dale a tu vida un complemento, tú puedes dar un condimento. El sabor de esta vida amarga la puedes cambiar, porque todos los días curé el si otro come el caviar. Al parecer la torta se la guardaron para el desayuno. Vuelven ayuno, no dejaron tierra para ninguno. El combustible sube, el pan sube, nadie asume. La TV no deja pensar, niños andan en las nubes. El ocaso, la Río me pilló hoy inspirado. Con Fandubi me prendí y el api transpirado. Pa' los peñis que le dieron dignidad, mestiza sangre. Yo acá almorzando, ellos más 80 en huelga de hambre. Puta que nos falta, cultura y educación. Yo acá recién aprendiendo de lucha y organización. Lechuga, papa, tomate, cosechaba la gente en región. Después se vienen al Santiago y nació la población. Te sientes mal, un esclavo de esta gran farsa. Ve la vida de otro modo, echa laurel a tu salsa. Te sientes mal, un esclavo de esta gran farsa. Ve la vida de otro modo, echa laurel. Soberanía popular es la que salve la miseria. Evasión, troque, verdura, latinos, todos en la feria. Muestra el color de tu piel, discriminación, estigma. Camino al trabajo, la historia es la misma. Ruidos de los bloques de los barrios se escuchan. Lo mismo que pintaron, arriba los que luchan. Anónimos, con ánimos, contra unos cuantos momios. Creyendo en ellos mismos, ni en dioses ni demonios. Familia de rebeldías, ampliando la mañana, el día. Dándole tranquilidad al alma con melodía. Conciencia por todo, conciencia, la base traspasa el conocimiento del G, el ser nace. Comienza el show cuando las raíces se afirman. El camino de la creación es el desafío, man. Todo horizontal, carnal, gerente y jornal. Como se vería en Chile actual, terrible de mortal. Te sientes mal, un esclavo de esta gran farsa. De la vida de otro modo, echa laurel a tu salsa. Te sientes mal, un esclavo de esta gran farsa. Acá, con raza humana, DJ. Gracias por dejar un tema más. Es que da ganas de cantar. ¿Qué temas fueron los que escuchaste? Sí, ahora sí. Fue Indepe, que eso en realidad es como lo que uno ve en Indepe. Y es que no sé, como que no soy muy bueno para hablar, sino por eso me gusta cantar los temas, porque en realidad ahí es cuando como que la gente me entiende más. De repente hay amigos míos que me dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta Raza Humana, pero solamente cuando canta, porque hablo con vos y es como ¡buah! Porque uno igual tiene su carácter y tiene otras formas, pero el canto ahí, yo me expreso y mi alma igual. Buena. Después de Indepe, Alimenta el Brain, que ese es un tema que tenemos con un amigo, el Habitual, que también creo que estuvo acá en algún tiempo. Sí, están contando. Un saludo para el Habitual, que quiere armarse ahí su home studio para grabar ahí en el norte. Y era un tema con el que nació así, como que él lo había escuchado como maqueta mío y después dijo, oh, ese es que me gustó, bueno, podríamos hacerlo. Y está ahí en la red también para escucharlo. Lo grabamos y todo así. Ese Alimenta el Brain. Tratamos de decir, pucha, alimenten su cerebro y no de repente con tanta publicidad y weas que uno tiene a la mano, pues, en el celular, en el computador, en internet, en todos lados, en la televisión. Y ese eran los temas nuevos, ¿cierto? Falta uno. Tan volado que no lo acordamos. ¿Sí? ¿Cuál falta? No sé. Vereda. No, recién lo cantamos. Vereda. Vereda es una idea para algún futuro disco que tenga Raza Humana, yo creo. Ahí va a quedar. El inicio de un tema. De repente dejamos, por ejemplo, sacamos un tema que se llama Canto que Renace y lo tuvimos ahí en internet. Y un amigo después dijo, ¿sabes qué yo quiero hacer? Y propuso algo, ¿cachai? El Vicente, el Subverso. Y ahí grabamos la segunda parte con el Subverso y se pega una buena letra. Bueno, sí, a la gente que quiera escuchar el disco, que los quiera contactar a ustedes, ¿cómo lo puedo hacer? El disco está en la red, lo podéis buscar en Google, así, descarga Obreros del Sonido y sale, está siempre en Imperio Hip Hop, ahí está para la descarga libre, siempre. Porque nuestra página se cayó, ahí tuvimos unos problemas con el host. Pero está siempre, está ahí. Y los temas nuevos siempre también están en los SoundClub del DJ Bass. En el SoundClub también. De Bandido Neira, de Raza Humana. De Choque también. Los cabros hacen pistas igual, graban. Por eso, y a la gente que los quiera contactar a ustedes para invitar a alguna actividad, alguna tocata, algún beneficio. En Facebook nos buscan como Raza Humana. Ya. Y ahí se canaliza con lo típico, por el mensaje, la invitación. Hoy están tocando cosas. Pero bueno, ahora estamos en pausa, así que no me llamen. Por favor, ¿eh? Solo para ir a la, igual el sábado tenemos una tocata en la Cerro Toma. Ahí va a haber una tocata puro rap. Rap nacional, ahí para que vayan. Va a empezar, no sé, yo creo, como a las 3 de la tarde. Bandidos Negros. Sí, vamos como Bandidos Negros. Igual tratamos. Disculpa, ¿cuál es la diferencia? Es que no están las chiquillas, eso es. Eso no están las chiquillas. No está la Camila ni la Mela. No están las mujeres y nos ponemos bandidos. En resumen, ¿eh? Ese es como el resumen. Eso. Buena, hola. Oye, cabrón, ¿sabes qué? Yo igual no quería dejar pasar igual la oportunidad para también mencionar dos hechos, bueno, entre muchas cosas que han pasado, que igual estuvo brígido. La ola de que pasó en la Arsi, que entraron las fuerzas especiales dentro de la ARCI en una manifestación, se metieron para adentro los locos y dispararon adentro de la sala. Habían unos locos heridos así, brígidos. Y lo otro es la muerte de comunero mapuche en el sur, también a manos de las fuerzas represivas, atropellado en una recuperación de terreno. Así que igual brígido, o sea, no nos queda mucho tiempo igual, pero tampoco era, o sea, no deberíamos dejarlo pasar, la de informar a la gente, porque esto generalmente no va a salir en la tele tampoco, así que igual son cosas que están pasando y que lo intentan tapar con estos montajes de las bombas y todo este asunto que han estado brígidamente difundiendo a través de los medios de comunicación masivos, difundiendo el miedo, el terror. Entonces también para que podamos, o sea, y para que eso no quede en el silencio, y no sé que ustedes qué piensan. Claro. O sea, nosotros encontramos que ese, como el tema que estábamos diciendo, el dolor, ese es como también un tipo de dolor que siempre sentimos, como decir, conchetumadre, no somos nada para decir, por lo menos, weón, paren de hacer esta weón. Porque lo que pasó con el comunero mapuche, o lo que pasa con los obreros, o la gente que trabaja y tiene menos sueldo, menos oportunidades, es porque ya llega un momento en que ya dicen basta, po, ¿cachai? Y es mucha la gente que está así, pues. Entonces, yo creo que eso hay que tratar de empezar a concientizar a tu círculo, pero a la vez también tratarlo de hacerlo en un hecho, ¿cachai? Y eso puede ser haciendo rap o lo que tú tengas como herramienta, ¿cachai? Estar buscando. Y de esa forma nosotros ha llegado gente y después ya tiene su opinión, va buscando su... O dicen, oye, ustedes que escuchan, que ven, que la weá. No somos tanto de tele, pero sí pueden ser documentales o, no sé, weón, ver películas, cines, y tampoco es una weá de ser cerrado así, no, no hay tele, no. Hay que, por eso, pues, tratar de aportar, pues, weón, en algo. Porque yo creo que hay mucha gente que puede estar hablando esto, pero es ya ahí, ¿cachai? Claro. Yo trato de aportar también, yo creo que no, puede ser hasta medio, se puede ser simplista, pero a la vez, puta, por lo menos trato de hacer algo, ¿cachai? Y cada vez hay que, como te digo, compartirlo con tu familia, con, y ellos que también den el paso que uno quiso dar, ¿cachai? Pucha, igual encuentro harta razón al compañero en torno a que hay que difundir un poco con lo que pasa y también yo a veces me siento así, pues, como atado de manos, pues. Somos como lo que tú decís, pues, no, a veces no somos nada casi, claro. Complicada la situación. Yo le quería hacer una invitación a los chiquillos de que hicieran unos temas, ¿cachai? Porque ya por un tema de tiempo tenemos que ir cerrando el programa. Así que aquí al DJ, que si se quiere preparar algo para despedir el programa. Así que eso, pues. Un saludo ahí al Nahuel, que está escuchando la radio. ¿Está escuchando al Nahuel? Buena, compadre Nahuel. Así que eso y... Y recordar que el 4 de octubre en Monterrey con Fernando Albano van a hacer el lanzamiento del libro de Don Orlando, así que toda la gente invitada a las 4 de la tarde. Sí, ahí, los cabros van a estar tocando también en Renca el sábado. En la Cerro Toma, hay una tocata ahí buena. ¿A qué hora empieza eso? Como a las 3 de la tarde, va a estar todo el día porque hay varios grupos. Están bien. Todos los grupos buenos, así. Oye, ¿y los cabros de 12 Brillos no tienen una actividad? Los cabros igual van a hacer unas actividades, están mañana en Sotomayor con Moneda. Va a haber una actividad, una exposición de cuadros de los cabros ahí del año. Hay que ir a apoyar allá, vos, cabros, mañana está la actividad ahí, van a estar tocando unos grupos igual. Va a estar está a 2 lucas en la entrada y van a ver bebestible, comestible, bueno, y ustedes saben. Así que para que vayan ahí, y el sábado también en el Bar Raíces va a estar tocando el Lotino, el Godínez, bueno, y entre otros grupos. Y también está Don Lucas en la entrada y también es a beneficio, bueno, de los cabros de un viaje que están realizando. Van a realizar un viaje a Argentina, pintar un encuentro del Museo de Cielo Abierto en Fuerte Apache. Así que eso, pues, brother. La tierra de Carlitos TV. ¿En ese lugar? Exacto. Ay, ay. Ajá. Nos venimos con la rabia y con esto. Yeah. Bandidos negros, raza. Saludos a todos los proletarios que están en la casa tomándose cita con la familia. Ay. Ajá. Ya. Yeah. Raza. Con la rabia de mi clase, llego Simón y sin color, sin base, fumando y fumando como indio, buscando el trance. En la jungla me atrapa, me hace tapa, quiere que me canse. Y digo no, pero ni cagando me rindo, como lo hacen los cobardes, la lucha en lo lindo. Y puta que distinto, si todos están distintos, y muchos se corrieron, no saludan por los que pinto. Oh, y te dolió, sí, a mí me dolió por el compromiso, ni cagando yo sumiso, rival a mano, mestizo. Hey, sonido el chimba de trizo. No, porque la pobla hay que poner la acción, porque esto se hace con trabajo y recuperación de tu trabajo, identidad, y ver la realidad para no caer en los errores de antes por la igualdad, porque hasta el momento hay maldad, ego, individualidad. Raza humana, dormí todos, esta es mi cualidad. Raza humana, dormí todos, esta es mi cualidad. Con la rabia de mi clase, llego Simón y sin color, sin base, fumando y fumando como indio, buscando el trance. En la jungla me atrapa, me hace tapa, quiere que me canse. Con la rabia de mi clase, llego Simón y sin color, sin base, fumando y fumando como indio, buscando el trance. En la jungla me atrapa, me hace tapa, quiere que me canse. DJ, DJ. DJ Bass. Raíces poblacionales, da, bro. De tu clase, de mi clase, de nuestra clase, da. Con la rabia de mi clase, llego Simón y sin color, sin base, fumando y fumando como indio, buscando el trance. En la jungla me atrapa, me hace tapa, quiere que me canse. Con la rabia de mi clase, llego Simón y sin color, sin base, fumando y fumando como indio, buscando el trance. En la jungla me atrapa, me hace tapa, quiere que me canse. DJ Bass, yeah. Compartiendo la música. Choque beat. DJ Pancho del Rancho. Buena. Buena. ¿Comenzamos a despedirnos? Sí, igual estamos. Oh. Sí. Pasa ahí tu poco. Es lo más desagradable cuando se llama. Qué tristeza más grande, compadre. Claro, cuando lo pasamos bien en el programa es una tristeza de feliz, ¿cachai? A los invitados. Pero así es la cosa, bro. Bueno, agradecerle a los cabros que hayan venido, que se hayan pegado el manzazote para acá y a visitar, a compartir, a conversar, a compartir su música, su trabajo. Así que bacán, estuvo opulento el programa hoy día. DJ aquí en vivo, ¿qué pasa? Ahí es, ¿sí o no? Así que eso, pues, cabros, el micrófono para que, no sé, ahí se despidan, manden algún saludo. Yo me despido, ya que saludé de lo último, ahora me despido de los primeros. Dale. Me despido, gracias igual por invitarnos, por considerarnos, ¿cachai? Como uno de sus invitados. Nosotros nos gusta caleta esto, es súper familiar, es como casero, nos gusta esta bola, esto es raza humana, y un abrazo para la gente que levanta estos espacios también. Así que eso, raza humana, gracias por todo. Yeah. Sí, cabros, gracias por la invitación. Buena onda, hermano. Puta, acá estamos. Se agradece la consideración, como decía el Pancho. Acá que nuestro arte, ¿cachai? Nuestro mensaje llegue, se extienda, ¿cachai? Y ustedes aún así lo tiren para arriba. Y nada, un saludo para los cabros de la bola, si es que está escuchando alguno. Y bacán, cabros, bacán su bola. Muchas gracias. Y a toda la gente de acá también. Ahí va la gente de acá, de la bola, de acá también. El DJ se está despidiendo hace rato. Lo que están escuchando es... Está pinchando. ¿Ah? Chao, DJ Bass. Chao, DJ Bass. Me despido de ser los cabros, caché, que han venido como dijo el Matías, que se quedaron en medio de y lo venían acá a la cara de la Río para acá, así que una sesión en vivo, una sesión de raíces poblacionales, como decimos, una sesión en vivo en el estudio 353 aquí en el Matías. Así que se agradece a todos los cabros y no sé cómo lo van a hacer, pues se quieren despedir con el DJ, con un tema. Ustedes tienen que decirnos por cabrón. No, pero el DJ no lo despedimos. Bueno, cabros, esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina de Tu Parlante. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Saludo a todos los cabros en la esquina, trabajadores, cesantes, a todos y todas. Cabros, muchas gracias. Ahí los vemos. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina de Tu Parlante. Chaito nomás. Desde la comuna de Lo Espejo.